Sabes que te quiero, sabes que te amo y hasta muero por ti. Vives en mis sueños y en mis pensamientos. Creo que enloquecí por ti. Tú me has prometido darme tu cariño y hasta tu gran amor. Espero que cumplas todas tus promesas, o si no morirá mi ilusión. Pero ya no aguanto sin tenerte, mi amor.